Director General de la Policía Nacional. General, capturados los supuestos responsables del asesinato de los niños en Florencia. Bueno, debo decir que gracias al esfuerzo de estos hombres y mujeres que por la policía estuvo liderando el señor general Jorge Rodríguez, desde el primer momento en que el señor presidente impartió esa orden de que trasladara a Florencia de manera permanente y hasta tanto lográramos resultados contundentes, estuvo el señor general, repito, Jorge Rodríguez. Igualmente, valorar este trabajo tan importante liderado por el doctor González, el director de Fiscalías de Seguridad Ciudadana, nos ha permitido, digamos, hoy decirle al señor presidente, orden cumplida. Empezamos a lograr estos resultados, resultados que traducen el esfuerzo, el compromiso y la orden del señor presidente, y especialmente lo que es la orden y el reclamo de todos los colombianos. El asesinato de estos cuatro niños es un asesinato que Colombia jamás se merece, jamás debió haber ocurrido, y que seguramente esto nos tiene que llevar a que a partir de esta tragedia, como sociedad, como instituciones, como autoridades, revisemos sobre nuestras propias responsabilidades. La captura de estos sujetos, en la que destacamos a Christopher Chávez, alias El Desalmado, un alias, si se quiere, ganado desde hace 10 años, cuando en el 2004 fue capturado, judicializado y condenado a 40 años de cárcel por haber violado, asesinado y desaparecido a una mujer en Ibagué. Hoy los volvemos a capturar. Hemos podido recoger de la comunidad expresiones fervorosas de felicitación, de agradecimiento, si se quiere, la misma comunidad, esa comunidad que nos ayudó a llegar a este individuo, hoy agradece y regocijada está con este resultado, que sin duda se suma también a la otra captura lograda en la vereda La Esperanza. Estas dos capturas iniciales son una primera parte. Esperamos continuar en nuestro trabajo. No lo hemos terminado. Sabemos que tenemos que seguir aportando los elementos probatorios para que las audiencias de legalidad de registro, de legalidad de captura y la imputación de cargos terminen como esperamos, con las medidas de aseguramiento intramural, y esperaríamos, ojalá, en breve tiempo tener la condena de los responsables de este crimen, que no solamente ha comprometido en la investigación, en este trabajo articulado, repito, a policía, fiscalía, CTI, sino que también ha sacudido, como debe ser, ese sentimiento de la moral colectiva. Este repudio ciudadano, este rechazo a estos lamentables hechos, el haberlos visto convertidos en expresión de solidaridad, animan y reafirman este compromiso que la institución tiene y seguirá teniendo. Felicitaciones una vez más a tantos policías que en cabeza de mi general Jorge Rodríguez Peralta ha podido, junto con la Fiscalía, lograr estos primeros contundentes resultados.